una flor. Cualquiera puede crear en tu cuerpo una hoguera, pero más no cualquiera me arrancará de tu corazón. Cualquiera puede darte serenatas, cualquiera puede dedicarte una canción, cualquiera puede decirte cosas lindas al oído, pero no cualquiera como lo hago yo. Te pones nerviosa y pierdes la calma, te sientes perdida, tú no eres la misma. Soy el hombre a quien amas, soy tu enfermedad, también soy tu cura. Yo soy tu paz, soy tu locura, soy quien te enloquece, eso no cabe duda. Resumiendo, soy tu todo. Caniche. Te pones nerviosa y pierdes la calma, te sientes perdida, tú no eres la misma. Soy el hombre a quien amas, soy tu enfermedad, también soy tu cura. Yo soy tu paz, soy tu locura, soy quien te enloquece, eso no cabe duda. Resumiendo, soy tu todo.